Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva transmisión del Espejo de Momo, Antihora Nacional. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Redux Radio y a través de Internet, obviamente. Les doy la más cordial bienvenida y un saludo desde la cabina de transmisión de el Espejo de Momo, Antihora Nacional. Buenas noches. Buenos días o buenas tardes, dependiendo si nos están escuchando en el formato de podcast. Les agradecemos también que nos estén acompañando y bueno, que nos estén proporcionando una parte importante de su vida, que es su tiempo, en escuchar pues todos los efluvios de mi cerebro. Son aptos prácticamente para todo público. No quiero sonrojar sus regordetes cachetes, entonces tratamos de no decir cosas muy cuestionables, digámoslo así, aunque bueno, de repente tocamos temas que pues son álgidos y que pueden provocar cierta polémica, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues sean bienvenidos a este Espejo de Momo, Antihora Nacional. Mi nombre es Momo. Algunos me conocen por otro nombre, pero bueno, si me conocen, pues ya sabrán cuál es ese otro nombre. Chale, como si fuera una identidad secreta. Pero bueno, al parecer parece que han intoxicado con unas almendras por ahí que compramos en algún lugar. Entonces igual y digo más incoherencias que de costumbre, entonces ténganme paciencia. Es la fiebre la que está hablando probablemente, entonces pues ténganme un poco de paciencia esta noche. ¿Qué demonios es este programa? Pues este programa es la expresión hablada de un blog que tuve a bien crear ya hace algunos ayeres, en donde, bueno, antes tenía otro nombre, pero bueno, lo renombramos como El Espejo de Momo. Y esto a raíz de un programa que tenía, bueno, no un programa, una cápsula, un pequeño minicast que teníamos en el programa insignia de la RedUXNet. Ahorita les platico de la RedUXNet, que es el Radio Redux. Este programa pasa todos los viernes a las 9 de la mañana principalmente, o 10 de la mañana, dependiendo del el anfitrión, o en este caso anfitriones, que bueno, nos dieron una sorpresa este viernes, pero bueno, basta de derivaciones. Entonces bueno, todo se originó a partir de semínicas y del blog. Como les decía, bueno, este blog se llama El Espejo de Momo, es en los Antihora Nacional. El Antihora Nacional viene porque, bueno, la segunda mitad de este programa, o la segunda hora para ser más preciso, pues toca la misma hora que en la que se transmite la hora nacional. Entonces, bueno, si ustedes no tienen ganas de oír a Charo Fernández y compañía, que siempre se me olvida el nombre del pobre compadre, pero bueno, es la voz del actual Homero Simpson, entonces si alguien sabe, pues bueno, ese es el que transmite con Charo Fernández, pues tocamos esa hora, ¿no? La hora de la hora nacional. Entonces, si nos dan su preferencia, pues bueno, aquí estaremos en ese pedazo de 10 a 11. Esperemos. Y como les decía, bueno, pues esto se originó en el blog. El blog, la dirección es walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe WALAMOMO. Y bueno, ahí escribo algunas cosas que pues son de interés general y que pasan en la vida diaria. Brinco en temas diversos como cine, política, eventos nacionales, eventos internacionales, algunos videos que me laten, avances de películas, etcétera. Por ahí medio piso callos de todo mundo en la RedUXNet, pero sorry, no es a propósito. También tenemos un correo para este programa en específico, que es el espejodm@gmail.com. El espejo de M es todo corrido, es el espejo, la letra D y la letra M. También tenemos una cuenta de Twitter, es @wontoy. Ya les he explicado en anteriores ocasiones que bueno, me ganaron todos los posibles cuentas de Twitter que tenían relación con esto. Entonces bueno, tuve que crear esa Wontoy, se escribe WONTOY, por si nos quieren agregar ahí en sus listas o dentro de sus contactos en Twitter. Pues bueno, ahí esa es otra opción de contacto. Se reciben como siempre les digo, quejas, sugerencias, comentarios, nos sirven muchísimo, y ahorita les digo a quién nos sirve, no es que sea, no es que tenga personalidades múltiples o oiga voces en mi cabeza, pero bueno, nos sirven muchísimo porque de ahí podemos, obviamente tener nuevas ideas para nuevos programas o, ¿por qué no mejorar el programa? Porque bueno, va evolucionando a través del tiempo y ahora sí que el beneficio es mutuo, ¿no? Tanto para nosotros como para ustedes como escuchas. También tenemos una hoja en Facebook, una página más bien en Facebook. Ahí, buscan El Espejo de Momo y la encuentran facilísimo. Es relacionada con este podcast. Por cierto, no se les olvide mover sus, otra vez sus, cuestiones de seguridad, porque Facebook acaba de liberar por ahí un release donde permite que la gente se dé cuenta de dónde están posteando ustedes, ¿no? Entonces, deshabilítenlo o habilítenlo como quieran, pero sean conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Es bueno tener seguridad en ese tipo de sitios. Y bueno, al final, todo este rollo, todos estos contactos y el programa y el blog forman parte de un grupo que es conocido como la RedUxNet. Si ustedes no son novatos en este programa, sabrán bien que es la RedUxNet. Los que no la conocen, pues bueno, es un conglomerado de personas, de creativos y de gente y de, pues, la banda, pues, para decirlo de alguna manera, que nos dedicamos a crear contenidos. Y contenidos de diferente forma y en diferentes medios, ¿no? Sería lo más correcto. En este caso, programas de radio, blogs, posts en Twitter, hasta tiras cómicas, webcomics, por ahí hay. Entonces, pues es bastante, bastante interesante. De hecho, estamos ahora sí que de manteles largos, no tan reciente, pero bueno, hay tres nuevas adiciones. Hay oficiales, bueno, son dos, uno está en seguramente sí va a entrar, yo sé que sí va a entrar porque es bastante, pues le está echando muchas ganas, ¿no? Entonces, bueno, los sitios que les quiero recomendar esta vez son uno que se llama La Enciclopedia Galáctica. Es buenísimo si ustedes quieren conocer acerca de cuestiones científicas, más cargado hacia el área del espacio y a la astronomía y todo esto, aunque, bueno, habla o escribe más bien de muchas cosas. Bueno, les recomiendo que lean La Enciclopedia Galáctica del buen Thor Hosawa. La encuentran en la dirección La Enciclopedia Galáctica, todo junto, sin acentos, .blogspot.com. Ahí está, léanlo, está muy interesante, se lo recomiendo. También está otro sitio que está padrísimo, digo, yo soy fanático y, bueno, soy un poco amateur porque no me considero un profesional de la fotografía, pero tomo unas fotografías padres utilizando sus figuras de acción, no voy a decir muñequitos, bueno, ya lo dije, sus figuras de acción de Star Wars. Entonces, pues se pone a hacer ahí unas fotografías bastante interesantes. Ahí tiene una serie ahorita de tiro al blanco que está muy, muy curiosa y muy chistosa alguna de ellas. Entonces, se los recomiendo. Esta es por el buen Anuar Vázquez. La dirección es Soy Clon, todo junto, blogspot.com. Ahí pueden encontrar su blog, que es el blog de Soy Clon. Entonces, pues, también se los recomiendo. Y el último es del buen Lord Tuetanus, que es su blog se llama Geek to the Bone. Esto está en inglés. Y bueno, lo que significa es ser geek hasta los huesos, ¿no? Hasta la médula. Entonces, pues bueno, él escribe particularmente sobre cine, sobre series de televisión, tienen buenos comentarios, hace reseñas de esto. Por ahí luego de repente nos andamos pisando los callos, pero bueno, está divertida y hace muy buenos comentarios y hace buenas sugerencias. Habla de la cartelera, cómo les fue a las películas, los estrenos aquí en México, etcétera. Entonces es una buena referencia para aquellos que quieren conocer un poco de cine y de las películas que están pasando o de películas medianamente antiguas. Es una buena referencia para leer un rato, ¿no? Entonces ¿a dónde van si quieren ver a esta de Geek to the Bone? Está medio truculenta porque está en inglés, pero bueno, es la palabra geek seguida de un 2, de los y bone de huesos, ¿no? Es Geek to the Bone, así todo seguido, wordpress.com. Entonces ahí encuentran la buena, la divertida, bitácora del buen Lord Tuetan. Como se habrán dado cuenta por la primera canción que les puse al principio del programa, vamos a dedicar el programa de hoy a un grupo exclusivamente. Este grupo se llama Def Leppard. Es un grupo, prácticamente era un grupo, porque ahorita no tengo bien la referencia, se han sacado material nuevo, ya tiene un rato que no oigo material nuevo de ellos. Pero bueno, esta emisión vamos a poner pura música de una compilación que sacaron ya hace un rato, ya tiene un rato, es del 95, wow, ya tiene un chorro. Es de sus grandes éxitos en ese momento, una compilación del 80 al 95 que se llama Vault o Bóveda. Entonces, bueno, son los buenazos de Def Leppard. Entonces, pues vamos a poner ese tipo de música, ¿no? Entonces, espero que les guste, que no se me aburran o pues bueno. Y por último, como siempre, esta es una nota que tengo que hacer, porque bueno, así me lo piden las reglas. Todas las opiniones que tengo o que pongo aquí es meramente mis opiniones personales, nadie me fuerza a decirlas, nadie me está pagando una lana, ni me, bueno, si quieren por ahí, luego les paso mi cuenta y me mandan un correo y yo con mucho gusto les paso mi número de cuenta. Tengo clave y toda la cosa, así es que no hay problema. Si quieren hablo un PayPal, o sea, no paramos por opciones. Son mis opiniones, como les decía. Entonces, nadie más está involucrado en esto. Entonces, bueno, pues si le quieren mentar la Mauser o si nos quieren mandar un saludo, pues bueno, a un servidor, ¿no? Momo, ahí ya les di todos los contactos. Entonces, bueno, pues esperamos su retroalimentación. Pues bien, pues sean nuevamente bienvenidos. Ya me eché un chorote aquí largo y tendido, pero bueno, era interesante que conocieran pues parte de la oferta que tenemos como RedUXNet y pues de lo que se trata este programa, ¿no? Entonces, los voy a dejar con otra canción de estos señores de Def Leppard. Es una canción que se llama Photograph y pues ahorita regresamos con las noticias, ¿sale? Nos oímos en unos minutos. Too much. You're the only one. Ya estamos de vuelta por acá. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Ya vi por ahí que estamos transmitiendo, al parecer, no por internet, sino por la HoloNet, porque llegamos a un montón de planetas diversos. Los que me están oyendo saben a lo que me refiero. Entonces, un saludo a la banda ahí que nos está escuchando. Y bueno, para empezar con este rollo de las noticias, que ya no les puse el teaser o el bumper de noticias, una noticia bastante curiosa y relacionada con el Bicentenario, porque para esto amenazaba yo con la semana pasada con estar cañón y duro ahí, amarrarme de la bandera y tirarme de la azotea. No, mejor no. Nada más me amarro y me envuelvo en la bandera. De aquí al Bicentenario. Entonces los voy a estar pasando o platicando noticias acerca del Bicentenario. Y bueno, relacionado con esto, viene una noticia de un señor que se llama Carlos Obregón. Este hombre no tiene que ver con el Obregón que todos conocemos de la Revolución, sino tiene que ver con otro Obregón, que es obviamente su papá. ¿Su papá a qué se dedicaba? Él era arquitecto. Y ustedes dirán, bueno, y este cuate, ya al punto, al grano, vamos rápido. Resulta que el papá fue el cuate o el arquitecto que diseñó y construyó el Monumento a la Revolución. Entonces, pues la historia es que, pues después de ver que lo que estaba ahí, no me acuerdo qué estaba, creo que era algo así como Palacio Legislativo o algo, no me acuerdo, ahorita se me fue el dato histórico preciso, pero bueno, este cuate vivía cerca de ahí, de donde está ahora el Monumento a la Revolución, y entonces se dio cuenta que estaban tirando lo que estaba ahí y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un monumento que conmemore la Revolución Mexicana? Y bueno, pues órale. Entonces se fue a hablar con Calles y le dijo, oiga, pues pues yo tengo un proyecto que puede quedar muy bien ahí en este lugar, ¿no? ¿Qué le parece? Pum, le pone los planos y que Calles le dice, órale, va, sale, lo construimos. Ya ven que era bien cuate Calles, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que lo construyó y todo. Pero un dato muy curioso, Monumento a la Revolución nunca se inauguró oficialmente. Entonces, pues ahora el hijo, que ya tiene pues un chorro de años, está esperando desde 1938 a que se que fue cuando se acabó de construir este Monumento a la Revolución, que se inaugure oficialmente. Entonces, pues ya el carnal Marcelo ya le dijo, órale, va, y lo van a inaugurar ahora para el 20 de noviembre, ¿no? Que es el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces, pues vamos, que ya lo van a inaugurar oficialmente el Monumento a la Revolución. Una cosa curiosa es que, bueno, le están haciendo diferentes, pues lo están remozando, lo están, manteniendo y todo esto. Un añadido que le están poniendo un elevador de cristal en la parte central que va a ir hacia la parte de arriba del monumento, en donde hay un observatorio y un mirador. Yo desconocía que había un mirador dentro del Monumento a la Revolución. Entonces, bueno, ya lo volvieron a habilitar el mirador, entonces la gente va a poder subir a este elevador, que le caben creo que 20 personas, a subir al mirador, echar un vistazo, bajar y tan tan. Anteriormente el monumento tenía un elevador en una de las patas, si lo conocen, porque lo han visto de alguna manera en algún lugar, fotos o lo que sea, en una de las patas tenía un elevador. No se pudo rehabilitar ese elevador porque resulta que ahí están enterrados Lázaro Cárdenas y su esposa, el presidente, obviamente, Lázaro Cárdenas. Entonces, pues no se pudo rehabilitar ese elevador, aunque parece ser que hay planes de rehabilitarlo y de pues hacer algo interesante, una especie de mausoleo, entonces mover los restos del buen Lázaro y su esposa y habilitar el otro elevador, con lo que se quitaría el elevador que tienen ahorita y bueno, poner el original, ¿no? Entonces, bueno, Es una nota interesante ahí, a propósito de el bicentenario y el centenario, ¿no? Entonces, pues este mirador pues ha estado cerrado por más de 60 años. Entonces, yo creo que por eso yo no tenía noción de que había un mirador ahí. Entonces, bueno, pues se va a abrir, entonces va a estar padre, ¿no? Darse una vuelta. Los que no vivan aquí en la Ciudad de México, está prácticamente el Monumento a la Revolución, prácticamente en el centro de la ciudad. Entonces, está pegado a... ¿está por donde está? Híjole, ya no me acuerdo. Por donde está la Lotería Nacional, creo. La viejita. El edificio viejito, como de los 30 también. 40. Es un edificio padre. A mí me gusta esa arquitectura. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Y es muy, muy fácil llegar y muy conocida la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, está en Ciudad de México, entonces, pues estaría padre que se dieran una vuelta cuando se reinaugure esto para conocerlo por dentro y ver bien qué, cómo está, ¿no? Pasando a otra cosa, y esto es algo que, bueno, me voy a extender un poco más en la sección del rinconcito, pero bueno, una nota que está en boca de todos es precisamente la lucha de las comunidades gay y demás, lésbico, transexuales y todo eso, bisexuales, etcétera, en tener los mismos derechos que lo que las personas, ahora sí que ya ven, por eso nos debemos de tratar como humanos, ya se me olvidó la palabra con la que nos clasifican a los que no tenemos ese tipo de preferencias sexuales, se me fue. Bueno, el caso es que bueno, están luchando, están viendo y bueno, la gente, diferentes asociaciones que tienen que ver con estas personas que tienen esta tendencia sexual, están peleando por los mismos derechos que pues los demás, ¿no? Entonces, porque no me gustaría decirles normales, porque ellos no son anormales, son humanos como cualquier otro, pero bueno, ya me estoy metiendo en el rincón. El caso es que, bueno, están peleando por sus derechos y, bueno, quieren que, por ejemplo, un ejemplo clásico y que es muy, muy claro, es que, por ejemplo, una persona que se casa con otra, porque como sabrán, en el Distrito Federal ya es legal casarse con personas del mismo sexo, al momento de que se casen, bueno, adquieran los mismos derechos y por ende, por ejemplo, tengan ambas personas seguro social o que puedan tramitar un seguro de gastos médicos sin ningún problema, ¿no? O que puedan dejar herencia uno al otro. Ese tipo de derechos que nosotros los damos por sentados por ser heterosexuales, esa es la palabra que se me estaba pelando, pues los tenemos por omisión, o sea, que no, esa es la bronca, ¿no? De gozar de ese tipo de derechos, que los damos por sentados y ahí andamos por la vida como si no nos importara, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos están peleando por eso y pues bueno, ojalá y que la gente deje de estar cerrada de cabeza y que, bueno, trabajen en ello y que hagan las leyes que necesiten hacer o los cambios en las leyes que necesiten hacer, que los hagan con la cabeza y no con pues el cerebro primitivo que tenemos todos, ¿no? Entonces, en fin, estoy editorializando demasiado. Y bueno, la última noticia de este bloque de noticias es que resulta que, bueno, ya les platicaba yo en transmisiones anteriores que Mexicana pues anda de capa caída, Mexicana la línea de aviación, y resulta que ahora ya la acaba de comprar una empresa que se creó para tal propósito, que es una tenedora que se llama K, pues para resolver toda la bronca que trae, ¿no? Entonces, con eso adquiere prácticamente el 95% de la empresa, incluyendo las diferentes aerolíneas con las que cuenta, porque Mexicana es Mexicana Click y hay otra. Es Mexicana, Mexicana Click y otra. Son tres aerolíneas dentro de Mexicana. Entonces adquirió el 95% de estas tres aerolíneas y, pues para sacarlas de la bronca. No tanto porque sin una tenedora lo que va a hacer al final es revenderla, ¿no? Al mejor por eso, pero bueno, a eso se dedican estos compadres. Entonces, pues esperemos que para el bien de los trabajadores de esta empresa mexicana, pues se resuelva rápido y pues también para los pasajeros, porque, bueno, conocemos de algunas personas que, bueno, ya tienen reservaciones hechas con anterioridad y pues que están ahorita agarrados de la brocha porque no saben qué va a pasar con sus viajes o con sus reservaciones, ¿no? Entonces espero que todo se resuelva para bien, tanto para los trabajadores, la empresa y pues la gente, ¿no? Que tiene ya boletos con ellos, ¿no? Bueno, pues después de esta plática acerca de estas tres noticias, nos vamos a ir con otra canción de Def Leppard. Esta canción se llama Low Bites, está medio no es así rosona, pero bueno, está padre. A mí me encanta el grupo. Entonces, te los dejo con Low Bites y ahorita regresamos con más noticias. Does he look like regresamos. Y de una noticia un poco extraña, aunque no tan nueva, es que, bueno, el negocio de la piratería en autopartes es muy, muy bueno. resulta que en un estudio reciente que se hizo, este negocio representa la friolera de $500 millones. O sea, una cantidad no despreciable. Entonces, bueno, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente, y yendo a refaccionarias, no pequeñas, sino grandes, no voy a hacer el comercial, pero así refaccionarias chonchas, o sea, a uno le dice, no, es que mire, esta es la parte original, que no sé qué, y yo la primera vez me quedé así como que, ¿por qué me lo están diciendo, no? Entonces, pues resulta que el negocio de las autopartes pues está infestado de autopartes piratas, que no son, valga la obviedad, que no son originales y que no vienen pues ahora sí que de las armadoras, ¿no? O de las empresas que las armadoras designan como las productoras de esas refacciones, ¿no? Entonces, pues es algo interesante y que se torna un poco precautorio, porque, bueno, pues son las refacciones del coche que utiliza uno, ¿no? Entonces, pues eso conlleva cierto riesgo, ¿no? Entonces yo les diría, híjole, a veces sí duele un poco el codo, pero pues el coche es un medio de transporte que es muy delicado en ese sentido y conlleva una gran responsabilidad traer un coche. Entonces, pues no hay que andarse con compras de cosas baratas, porque se puede una dejarlo uno tirado en medio de la nada un coche, o pues al comprar una refacción pirata que no sea de buena calidad, pues bueno, puede provocar algún accidente, ¿no? Ya sea de ustedes o de las personas que andan en la calle, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, porque sí es algo de cuidado. Bueno, y ya les platicaba yo que allá en la isla de Manhattan, que es conocida como Nueva York, aunque bueno, es la ciudad de Nueva York, así se le conoce, más bien dicho, pues están por construir una mezquita, ¿no? Y entonces, bueno, esta semana y toda esta semana y hasta estos dos días, el fin de semana, pues ha habido demostraciones a favor y en contra, ¿no? Entonces, ahorita les platico más a fondo de esto en cuando lleguemos a los eventos, porque hay una película y que se ve interesante, pero digo, o sea, señores, al final, la gente que mandó esos aviones contra las Torres Gemelas fueron una gente fanática, con nada mejor que hacer, y pues resultó en la muerte de muchas personas, obviamente, pero vamos, o sea, cada quien es libre de creer en lo que quiere y cada quien es libre de pues ir a la iglesia que le convenga, ¿no? En este caso, pues una mezquita. Pero bueno, eso es un rollo que algunas porciones de los estadounidenses no entienden, ¿no? Y que no están de acuerdo con ello. Pero bueno, ahora sí que en todos lados se cuecen habas, y los republicanos pues están utilizando esto como una especie de bandera en contra de el presidente actual Obama, que es del Partido Demócrata. Entonces ya saben que, igual que aquí, ¿no? Ah, pues tú hiciste eso, entonces yo lo voy a utilizar en tu contra. Entonces, este hombre está un poco apoyando la construcción, en el sentido de, bueno, pues debemos de ser tolerantes y todo el mundo tiene chance de creer en lo que se le pegue su regalada gana. Entonces, va en ese sentido, pero todos están así como, no, ya se te olvidó, y bueno. Y una de las voceras, pues es la famosísima Sarah Palin, que bueno, hijo. Si alguna vez la han visto en una entrevista, hijo, les aconsejo que la vean, porque dice uno, okay, teniendo todas las oportunidades que tienen allá estos cuates de educarse, instruirse, ser gente inteligente y todo eso, hay gente que no las toma y que las desperdicia. Entonces, güey, en fin, y consta que no soy demócrata, pero bueno, porque si hay luego unos demócratas que, Dios mío, Y por último, en este bloque, una noticia un tanto cuanto extraña. No sé si ustedes sepan de la existencia de un sitio que se llama WikiLeaks. Este sitio se dedica básicamente a ventanear a todo mundo. Entonces, recientemente adquirieron fama porque pusieron a la luz pública documentos que hacían quedar ver mal a los Estados Unidos en la guerra en Afganistán, ¿no? Entonces ya sabrán que, bueno, pues todo el mundo ahí se pone con los pelos de punta y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, lo curioso es que la información al parecer venía del mismo ejército, entonces, bueno, se hizo un relajo, ¿no? El caso es que a este hombre que se llama Julian Assange lo acusaron esta semana de violación. Así de repente llegó una persona, pues una mujer a la comisaría y dijo, este compadre me violó. Entonces, resulta que esa acusación duró pues, unas horas, o sea, ni siquiera llegó un día, porque era falsa. Y de eso se desprende que este cuate salió diciendo en una conferencia de prensa, dice, pues yo sabía que pues el gobierno de Estados Unidos se me iba a echar encima y que me iban a empezar a inventar cosas y todo, y dice, pues les puedo asegurar que en ningún lado he tenido sexo con alguien sin su consentimiento, en cualquier lugar del mundo, donde me digan, siempre fue con consentimiento. Entonces, ahí, de alguna manera lo que yo puedo sacar de conclusión de todo este rollo, aparte de que bueno, es un mugrero y que es un porquero y que parece ventaneando esto, pero que ahora sí que los medios de comunicación actuales, entiéndase la red, prácticamente tiene un poder inmenso, ¿no? Entonces, pues hasta le pudo haber salvado la vida a este hombre, entre comillas, porque bueno, si quieren lo pueden desaparecer del planeta, pero pues de alguna manera le sirvió, ¿no? El decir, oigan, acá me están echando un muertito que no es mío y qué onda, ¿no? Nada más porque en mi sitio publicamos este rollo, ¿no? Entonces, pues se deben andar a tientas estos cuates porque ya no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, pero bueno, como les decía, pues deben de tener sus métodos o una mejora en sus métodos, pero no les estoy dando ideas, ni mucho menos, entonces, bueno. Mejor los dejo con otra canción de este grupo Def Leppard que se llama Let's Get Rocked. Es una de sus canciones emblemáticas, relativamente de su periodo así más o menos de éxito, como por ahí de la mitad. Entonces, porque es ochentera, casi noventera la canción. Óiganla y ahorita regresamos con un poco más de noticias. Wanna get rocked. Yeah. rock's out of the question. Andamos de vuelta después de esta canción y viendo un poco a las noticias del clima, pues resulta que la onda tropical número 24 que está localizada, me da risa porque ya me imagino ahí enfrente de una pantalla y enseñándole la República Mexicana, y bueno, yo no estoy tan guapa como, o guapo como las dije guapa porque las niñas generalmente son las que enseñan el clima aquí en México, como las chavas que salen, ¿no? Entonces parece un concurso ahí de minifalda. Pero bueno, regresando a las a la onda tropical 24, pues va a estar localizada en el área de Veracruz a Chiapas, toda esa parte del sureste mexicano, pero pues nos va a afectar a toda la bola, ¿no? Entonces, pues del noreste hacia arriba va a ser o de la parte noreste, perdón, va a ser o provocar lluvias ligeras, no tan intensas como en esa parte de Veracruz, Chiapas, así es que pues anden abrigados el día de mañana, y porque igual y se encuentran ahí lluvias en algún momento del día. Como podrán ver, soy pésimo para dar las noticias del clima. Seguimos. Híjole, esta noticia está así como de mejor no me ayudes, compadre. Así se debería de llamar el encabezado de esta noticia. Resulta que el fabuloso y bien amado gobierno del estado de Tlaxcala repartió premios entre sus deportistas paralímpicos que asistieron en unos juegos recientes que hubo en una pues en una justa deportiva, ¿no? Y entonces hubo gente, como siempre, curiosamente, la gente que tiene pues cierta problema físico, pues no, es que eso de ponerle nombre a las cosas, bueno, que tienen algún problema con brazos, piernas, etcétera, pues fueron y ganaron medallas, ¿no? Ya sea primeros, segundos, terceros lugares. Entonces, pues el cuate les había prometido, no sé si les había prometido, pero bueno, les concedieron un premio en dinero, ¿no? Por sus esfuerzos y sus logros en esta justa deportiva. Lo irrisorio del asunto, y ahora sí que vamos a tener que darle al buen Lord Tavox ahí con su empresa, lo mala onda de todo este asunto, o lo hojaldra de todo este asunto, para no decir algo que nos lleve a cambiarle la clasificación de este programa, es que, por decirles un ejemplo, el equipo de hockey ganó el oro. Y entonces les entregaron un super chequezote de 3,000 pesos. Que si ustedes hacen la cuenta, dividido entre dos integrantes del equipo, pues les da la friolera de 250 pesos, ¿no? Ok, ya se terminaron de reír o mentarle la Mauser al gobernador. Ok, continúo. O sea, son jaladas, ¿no? O sea, híjole, mejor no me des nada, ¿no? Porque eso es hasta insultante, ¿no? Y bueno, pues ese es un caso, a ellos les fue bien, les dieron 250 pesos. Hubo un grupo que dividido el premio, no me acuerdo ahorita de cuánto fue, les daban 62 pesos. O sea, pues, como decían por ahí uno de los entrevistados de estos deportistas, ¿no? Pues ni para el cine, ¿no? Si alguien más me compra las palomas, pues igual te invito al cine, ¿no? Y eso en miércoles, y a ver si nos alcanza. Entonces, pues un EO para el gobernador de Tlaxcala, ¿no? Y sus compadres que tuvieron esa grandiosa y bella idea. Entonces, los hijos de su... En fin, no voy a hacer corajes. Y una noticia que me da gusto y que es buena, yo pienso, una serie de grupos o de grupos... de sellos independientes de la industria discográfica se están formando en el país, pero rompiendo un poco el paradigma de las clásicas discográficas, ¿no? De yo te firmo y te apoyo con mercadotecnia y pues yo quiero ganar del disco que produzcas, ¿no? Entonces, no, estos compadres es al revés, muchas veces se han creado a raíz de otras cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí de, ahí se me fue el nombre ahorita, bueno, una empresa se creó a raíz de que ellos organizaban las toquines y cosas de estas, y al final la resultante fue el crear un sello discográfico para representar a la gente que toca ahí, ¿no? Entonces pues son grupos pues prácticamente independientes de corte mexicano que tocan lo que se les ocurra, jazz, pop, techno, N. Entonces, pues enhorabuena por ellos y qué bueno que están rompiendo con estos paradigmas tan cerrados y tan, pues ya no evolucionados en esta época en donde, pues podemos tener acceso a la música de la forma que ustedes me digan y me cuenten. Entonces, pues ahora sí que bien por ellos, qué bueno que están rompiendo esos esquemas y que están promocionando a esos artistas, ¿no? Entonces, pues enhorabuena. Déjenme ver cómo vamos en tiempo. Vamos bien. Bueno. Híjole. Bueno, antes de irnos a la siguiente nota, meto una canción y regresamos con un tema que, bueno, ya fue tocado y que fue bandera en el programa del viernes de Redux Radio, del Radio Redux más bien, con Jorge y el Morex. Con eso vamos a regresar en el siguiente bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de estos señores que, bueno, ahí sí le vieron al negocio prácticamente y produjeron esta cancioncita que se llama Two Steps Behind. Los voy a dejar con la versión acústica y es una, pues es una power ballad, ¿no? ¿Para qué ponerle otro nombre? Entonces, los dejo con los ingleses de Death Report y Two Steps Behind y ahorita regresamos con más noticias. Okay, if you need to. Pues viene la sección cómica del programa. No, no es cierto. Pero ahorita van a ver a qué me refiero. Como les decía antes de irnos a esta canción, se ha desatado una polémica así de aquellas con lo que algunos llaman el tema oficial del Bicentenario, que es la canción, el México Milenario, o, bueno, aquí es más conocida como el Halcón Milenario, pero esa es otra historia, que fue producida por Alex Syntek y Jaime López. Entonces, pues hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Se armó una rebatinga ahí con la triste noticia de que, bueno, hasta el pobre señor Syntek se tuvo que salir de Twitter porque dijo, me voy con mi pelota y ahí se ven. Regreso cuando no me troleen tan gacho. Entonces, bueno, aparte de que el señor es medio, no puedo decir la palabra, pero bueno, medio delicado, pues sí, como que se va, ¿no? Pues que aguante vara y que se aguante como los meros machines. Pero bueno, como decía por ahí el buen se me olvidó, el buen Javier Solórzano, el que se ríe se lleva, ¿no? Entonces, pues bueno, hubiera aguantado vara y pues yo creo que lo respetaría más de uno, ¿no? Por aguantar vara y decir, bueno, pues sí, no era lo que ustedes esperaban, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya no remastico ese tema, sino que resulta que los señores de la SEP y el FONCA se pusieron a hacer un concurso para determinar cuál iba a ser el tema del Bicentenario. Y no es el tema de Alex Syntek el que ganó la convocatoria. El tema que ganó la convocatoria es de un señor que se llama José Manuel Delgado. El nombre del tema se llama Nuevo Canto a México. Entonces, ahorita traen un relajo, por no decir otra cosa, tratando de dirimir cuál de los dos temas es el tema oficial del Bicentenario. Porque obviamente este señor, José Manuel Delgado, dice que el suyo es el bueno, porque él entró en una convocatoria en donde se les pidieron ciertas condiciones, se les pidieron ciertas... pues sí, condiciones y características del tema que tenían que crear, y bueno, pues él ganó esa convocatoria. Entonces, ¿qué onda, no? Ahora sí que, pues como que le están viendo la cara, ¿no? Entonces, pues de mal y de malas, con esto, muchos opinan que, bueno, obviamente, pues la Televisa está apuntalando pues el tema de Syntek, pues Syntek es uno de sus artistas, Jaime López no sé tanto si es uno de sus artistas, desconozco, pero bueno, el caso es que pues está esa controversia, ¿no? Que ahora ya no se pueden poner de acuerdo los funcionarios, como es usual, en cuanto a cuál de los dos es el tema oficial del Bicentenario, ¿no? Entonces, ahora sí que yo me adhiero, yo ya puse mi opinión en diferentes foros, pero yo me adhiero a que deberían estarse dedicando a otra cosa, celebrar el Bicentenario de otra manera, resolviendo problemas y prioridades que tiene este país y no estar creando desfiles y cosas que van a durar 15, 20 minutos y mientras que el país se lo está cargando el tren, ¿no? 1, 2, 3, cuenta hasta 10. En fin, hay cosas creo más importantes y más de prioridad, ¿no? Entonces, bueno, pasando a las notas un poco tecnológicas e interesantes en ese sentido, resulta que unos alumnos del Politécnico, del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, crearon unas cosas que ellos le llaman fruxis. ¿Qué son los fruxis? Ah, pues señores, los van a hacer felices. Aquellas personas que no les gusta comer fruta, estos compadres se dedicaron a crear unos comprimidos a base me parece que es manzana y plátano, y conservan sus propiedades y con ello pues ustedes echan su comprimido y ya tienen resueltas las pues ahora sí que lo necesario en el día que les proporcionan usualmente estas frutas, ¿no? Pero pues, si no les gusta el plátano y no les gusta la manzana, pues bueno, se pueden echar su comprimido y con eso ya tienen lo necesario para el día, ¿no? Entonces, pues suena bien, ¿no? Dice que contiene todos los carbohidratos, todas las vitaminas y minerales que usualmente les proporcionan estas dos frutas. Entonces, pues trabajarán en otras cosas, pero bueno, por si los ven por ahí en la calle, se van a llamar fruxis, así, no como los frutsis, que eran unas bebidas, no sé si todavía existen los frutsis, igual y si existen, pero que eran unas bebidas ahí, agua con pintura y sabor artificial, que bueno, cómo nos encantaban. Entonces, no, estos se escriben así como suena, nada más que con X, fruxies. Entonces, pues a ver. Ojalá les vaya bien porque, bueno, este tipo de cosas son interesantes y, bueno, si con ello gente que no puede comer esas frutas o porque no les gusta o por lo que ustedes gusten y manden, pues, bueno, comiéndose ese comprimido, pues ya van a tener los nutrientes necesarios. Ok. Otra noticia y esta con relación a también al desarrollo tecnológico, resulta que científicos británicos se pusieron ahora sí que a recoger los subproductos derivados de la destilación del whisky y con ello pueden hacer que un coche de motor a gasolina de cuatro tiempos, los clásicos motores, no diésel sino el motor de cuatro tiempos, funcione. Así como lo oyen, esto es a base de un alcohol que es el butanol, entonces forma parte de, o es un subproducto de la destilación de los alcoholes, del whisky, perdón, entonces lo utilizan para mover coches. ¿Cómo la ven? Ahí me imagino que Albert Torjo por ahí va a tocar algo de esto en su Enciclopedia Galáctica, entonces no entramos en más detalle, pero bueno, para que lo tengan en consideración, entonces que por ahí evite dos que tres noticias que se me hicieron muy muy curiosas, pero bueno, ahí le pasaron el tip, entonces se lo dejo a él para que ahonden en unas noticias interesantes acerca de la luna y algo que le está pasando al parecer a la luna. Bueno, los voy a dejar con otra cancioncita y ahorita regresamos con más y más noticias, ¿sale? Entonces, ahorita regresamos. ahorita que estaba revisando el Twitter, me hacen dos aclaraciones pertinentes. Una, el señor Corpil de Corpil.net, que es otro de los blogs de la RedoxNet, me dice que sí existen todavía los Frosties, aunque tienen más químicos de los que nunca tuvieron antes, ¿no? Que ya nada más es el puro envase original prácticamente, que el Frosty ya se fue más allá del bien y el mal, ¿no? Entonces, uff, pues bueno, es una de las cosas que habrá que tachar en la lista de refrigerio para los que tengan hijos en edades escolares o para los que todavía sigan teniendo melancolías primarias en el sentido de la escuela primaria. Y bueno, me comentaba también este Gilberto Cárdenas de la fama de Miskatonic y Compuerta 12 que también son parte de la RedoxNet, que comentar algo de Calderón y lo del informe, que ahora ya no lo va a dar o que básicamente lo va a dar por escrito. Le comentaba que, según yo me acuerdo, también ya lo hizo en anteriores ocasiones, porque pues híjole, no me gustaría decirlo así tal cual, pero yo creo que tiene miedo de que lo abucheen en el Congreso, entonces se entrega por escrito, ¿no? Ya lo hacía así Fox también, y prácticamente lo que ha hecho es entrar en ahora sí que me mandar un mensaje como tipo resumen ejecutivo con los puntos más que él considera más importantes, y pues ahí está para que lo lean, ¿no? Entonces, bueno, si tienen interés, pues échense el texto completo, lo ponen a disposición de la gente, pero ya no es el mensaje como antes era, ¿no? Que era la mal llamada fiesta del presidente, ¿no? Que debería decir la fiesta de los mexicanos porque nos están rindiendo cuentas, pero bueno. Eso es como para un rinconcito, pero bueno, pues ahí está las notas que les quería comentar de estos señores que nos están haciendo favor de escucharnos hoy en el programa. Y otra de las noticias así medio tecnológicas y un poco extrañas, me llamó mucho la atención esta, es de una niña de un instituto de Tlalnepantla, creo que es el Tecnológico Tlalnepantla, se llama así, ganó un premio en un evento en Brasil que se llama, ahorita les digo cómo se llama, porque si lo tengo por aquí anotado, se llama el AMLAT 2010. Yo soy malísimo con los acrónimos, entonces pues no tengo lo que significa el AMLAT, pero bueno, fue un evento que fue en Brasil y se ganó el primer lugar en el área de biología. ¿Y con qué se ganó el premio? Resulta que ella presentó una opción, por decirlo de alguna manera, en el cómo aprovechar el pelaje que desprenden los poodles. Ya ven que los poodles son unos perritos chiquitos así, de los llamados caniches, que no sé por qué los llaman caniches, yo los llamo pateables, porque son perros así, pegotes, que nada más andan ahí ladrando. Bueno, no odio a los animales, me encantan los perros, también los gatos, me encantan todos los animales, hasta los que manejan pecero, todos los animales me gustan. Entonces, pero yo les digo pateables esos perros porque son así como que, híjole, cómprate un perro de verdad. Pero bueno, el caso es que esta niña se le prendió el foco y aprovechó el pelaje de los poodles. Hagan de cuenta como borrego, ya ven que les cortan el pelo y les hacen pompo. ¡Qué asco! Bueno, en fin, les cortan el pelo y ese pelaje lo utilizó para crear una especie como de fibra, para crear pues ahora sí que como tela, ¿no? Entonces, por eso se ganó este premio esta niña, creando una nueva fibra. La chava se llama Mónica Vélez. Entonces, el evento se llama ESI AMLAT 2010, que fue en Brasil, y como les decía, pues se llevó el primer premio. Entonces, por innovación, suena interesante. Así es que si tienen un perro de estos poodle, ya se pueden crear una bufanda o algo. Nada más el truco es ver cómo rayos le hacen para crear el hilo, pero ahí se los dejo de tarea. Debo hacer la aclaración que ningún animal fue dañado haciendo este programa, aunque sea, luego se me da por experimentar, pero no pasó eso. Por ahí la gente, digo, ahora sí que momo al servicio de la comunidad, Si ustedes son dueños de un Mazda, específicamente los modelos es el 3 y el 5, porque se manejan por números sus modelos de coches, por ahí les va a llegar una notificación por parte de Mazda, porque al parecer hay un problema con la dirección hidráulica que estos coches tienen. Entonces, si ustedes tienen un modelo Mazda 3 o 5 de los años 2007 al 2009, seguramente de su agencia les van a llamar para que lo vayan a revisar porque hay un problema con la bomba hidráulica, ¿no? Que controla la dirección. Entonces es una cosa bien importante porque yo conozco una persona, compañero del trabajo, que tuvo un problema no muy serio, pero sin embargo su coche le dio muchos problemas. Él tiene un modelo de estos, ¿no? Entonces pues bueno, andaba por ahí, que él vive ahí en Guadalajara, entonces le dio broncas a su carro, ¿no? Entonces les aconsejaría que sí lo llevaran a revisar una vez que les hagan la cita, ¿no? Porque esto generalmente se maneja por citas, cosa rara, pero bueno. Entonces les paso el dato para que chequen su coche, si tienen un coche de estos, ¿no? Y bueno, ahí espero que no se me caiga la audiencia, pero bueno, ahí les voy una nota de fútbol americano. Yo soy fan, ¿qué quieren? Es mi único fan, digo, es mi única deporte del que se hizo realmente fan. Entonces, ténganme paciencia. Pues nada, que como todos los años, ya desde hace como 3 años, el señor Favre, que era antes el quarterback de los empacadores de Green Bay, ahora había sido quarterback de primero los Jets y luego pasó a Minnesota, pues otra vez sigue el drama, ¿no? Y entonces, que si me retiro, que no me retiro. El buen Favre ya tiene 40 años, entonces pues ya no está para esos trotes. Sin embargo, parece que sí regresa, probablemente ahorita, bueno, hace rato porque ya es más tarde. Estaba jugando Minnesota contra, no me acuerdo, pero bueno, estaban jugando. Entonces no alcancé a ver el partido porque estaba preparando el programa, pero parece que sí regresa una temporada más. Entonces bueno, pues sigue el drama, la Favre novela, ¿no? Como le titulan por ahí. Y bueno, pues una última noticia ya para cerrar el bloque de noticias es que pues se acabaron las vacaciones, señores. Mañana los chamacos entran a la escuela. Los que tengan hijos, pues buena suerte. Y hay un poco de tristeza, pero bueno, algunos niños pues brincan de el kinder a la primaria o de primaria a secundaria, que bueno, pues eso es bueno, que sigan con su educación adelante. Y bueno, pues para aquellos que no tenemos hijos, pues el tráfico se va a poner del cocol, así es que tomen sus precauciones, salgan a tiempo, o con tiempo, más bien no a tiempo, porque si salen a tiempo igual y llegan tarde, entonces mejor salgan con más tiempo, para medir el agua a los tamales al tráfico. Entonces, pues esperemos que nos vaya bien a todos mañana con este nuevo inicio de periodo escolar. Y pues a los niños, pues enhorabuena, no se pongan tristes, ya ven que pasa rápido, vienen ahí por ahí unos puentes, las vacaciones de invierno. Pues bueno, pues con esto acabamos la sección de noticias. Los dejo con otra canción. Esta se llama Rocket, creo que la anterior no les dije, era la canción Animal. Esta es Rocket, y pues regresamos con la sección de eventos porque ya nos estamos acercando a la recta final del programa. Casi media hora, un poco más de media hora. Entonces, bueno, los dejo con Rocket y ahorita regreso con la sección de eventos. Jones. Yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Ok, pues andamos de regreso. Tuvimos por ahí una pequeña interrupción, un brinquito en la señal. Antes de empezar con los eventos, por ahí acabo de descubrir que varios por aquí sí medio les gusta el mexicano, entonces bueno, pues bienvenidos. El equipo que me gusta, por ahí me preguntaba Corpil, son los Vaqueros de Dallas. No me gusta el América, ni los Lakers, o sea, no los sigo esos, o sea, pero sí a los Vaqueros. No me importa. Yo sé que tal vez falta un rato para poder llegar más lejos que lo que han llegado en últimos tiempos, pero bueno. Tengamos paciencia. En fin, bueno, a los eventos, porque ya nos vamos acercando al final de esto y apenas vamos en eventos. Son 5 estrenos esta semana en el cine. El primero de ellos es una película que se llama Amor por Contrato. En inglés se llama The Joneses. Y hace referencia a una familia donde se dedican a... Mejor no les digo. No es una película que les vaya a cambiar la vida. Es interesante por la premisa que manejan. Actúan Demi Moore y David Duchovny, que a David Duchovny sí lo identifican por los X-Files, o sea, el famosísimo agente Mulder. Y bueno, pues a Demi Moore no les tengo que decir quién es Demi Moore, ¿verdad? Porque si no... nos toca sillón a más de uno. Entonces, bueno, la película de Joneses, lo que se nos muestra en el trailer, no les voy a platicar de qué se trata la película porque ya medio la vi, es una familia típica estadounidense donde, bueno, despiertan la curiosidad y envidia de sus vecinos porque, bueno, parece ser una familia feliz y entonces, bueno, la gente empieza a tomar sus mismas actitudes sin darse cuenta de un secreto que guardan los Joneses. Se lo recomiendo en el sentido de que la consiguen por otros medios pues que la vean y vean, tiene un final ahí medio hollywoodesco, pero la premisa, como les decía, pues es medio interesante. Entonces por eso vale la pena, es una película totalmente palomera, entonces pues si no la ven no se pierden tampoco de mucho. La que sigue es una película que se llama El secreto de la última luna, en inglés se llama The Secret of Moonaker, y es la historia de una niña que llega a vivir a casa de un parecer un tío y bueno, ahí descubre ciertos secretos que se encierran en la casa del tío, ¿no? Si ustedes vieron una película que se llama Crónicas de Spiderwick, es muy similar, entonces es para niños obviamente, está creo que en español nada más, entonces bueno, pues si les interesa, se ve interesantona, no la he visto, pero bueno, se ve entretenida para los niños, ¿no? Entonces un dato curioso, pues ahí sale el actor que la hizo de el hombre, ¿cómo se llama? Bueno, de Reed Richards en la película Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces, pues ahí sale este hombre. Otro de los estrenos que aquí me va... Bueno, ya le dije yo que me la debía, pero... el buen Morex que había recomendado esta película de depredadores o predators, como su nombre en inglés. A mí no me gustó, yo la vi y no me gustó. Un punto que sí le doy al buen Morex es que esta película regresa a los inicios, dejando a un lado toda la sarta de jaladas que nos recetaron con la de Aliens vs Predators y la segunda parte con el buen nombre este de Arma Mortal, que ahorita se me volvió a pelar su nombre, pero bueno, regresa a los inicios en la original de Schwarzenegger. O sea, los Predators son los cazadores, entonces son chipocles y tienen sus rastas jamaiquinas, entonces bueno, si quieren vayan a verla, hay gente que sí le ha gustado. A mí en lo particular no me gustó. Entonces pero como les decía, pues sí retoma la visión original de qué onda con los depredadores. Entonces en ese sentido se ve interesante. También se ve interesante la premisa esa de qué pasan en el tráiler, para no echarles a perder la película, de pues que son un grupo bastante heterogéneo de personas, ¿no? Que pues están en un cierto lugar y entonces pues qué creen, que se tienen que enfrentar con estos depredadores jamaiquinos, como yo les digo. Entonces bueno, pues está fregón. Digo, a mí me gusta muchísimo el personaje, el diseño del personaje a mí se me hace muy padre, pero pues bueno, de ahí en fuera es lo único que me gusta. Otra de las películas que se estrenaron es una película mexicana que se llama Las Buenas Hierbas, y esta es la historia de una pues la relación prácticamente entre madre e hija y hasta con la abuela de una la mamá es una le podríamos llamar una, que sería una botánica etnobióloga, no sé el nombre específico. El caso es que, bueno, ella se dedica al estudio de las plantas endógenas de México, ¿no? Entonces pues bueno, ella se dedica a ese estudio y bueno, a ella le detectan Alzheimer y entonces bueno, la relación y el deterioro, ¿no? Y la vida que surge a partir de todo eso, ¿no? Entonces se ve interesantona, actúa de las conocidas, actúa Elena Rojo como la mamá. Entonces ¿Elena Rojo? ¿Es Elena Rojo? No, es esta, la que hizo de Frida, y no Salma Hayek, por favor. Ay, bueno, no estoy seguro si es Elena Rojo. No, la que salía en el video este de Café Tacuba, el de María. No es María Rojo. No es para nada María Rojo. Ni Elena Rojo tampoco. Oh, se me fue. Bueno, se ve medio interesante la película, no la he visto, entonces pues habrá que verla, ¿no? No es una jalada como la de Crónicas Chilangas. No tiene que ver con eso, pero bueno, se ve más o menos. Y la última que se ve interesante y que puede despertar o levantar ámpula, y era un poco lo que les comentaba hace ratito, en el sentido de qué onda con las creencias de uno, es una película que se llama 99 minutos en el cielo. Permítanme ir a... No, mejor no. Lo hago. Nombre tan chafa. El nombre en inglés es Oh My God. Y resulta que es una especie como de documental donde el director hace una pregunta. ¿Qué es Dios para ti? Y entonces agarra su cámara y se va a entrevistar gente. Hay actores, hay... pues gente diversa que le da su punto de vista de lo que ellos creen que es Dios. Entonces se ve muy interesante. No sé cuánto vaya a durar en cartelera, no está en todos los cines, pero bueno, yo creo que esta sí me voy a dar una vuelta a ver qué de qué se trata, ¿no? Porque se ve que está interesante, ¿no? Entonces se llama 99 minutos en el cielo o Oh My God, por si la buscan en como decían en los anteriores anuncios, Cinema Torrent y varios más. Cinema Torrent, Taringa y varios más. Pues se ve interesantona, ¿no? Entonces pues estas yo sí se las recomendaría, no la he visto, pero sí se las recomendaría por el tema, ¿no? De que pues nos hace pensar un poquito y reflexionar un mucho en lo que cree uno, ¿no? Entonces, pues se ve interesantona. Por ahí hay un comentario que me dio mucha risa porque no capté bien el nombre en el promocional o en el avance, y dice: si alguien te dice que es Dios, desconfía de él. Para la reflexión, se las dejo nada más. Me llamó muchísimo la atención esa frase. Entonces, bueno, pues esos son todos los estrenos que les tengo el día de hoy. Los dejo con otra canción que se llama When Love and Hate Collide. Esto es de la fase así de Power Ballads, estos compadres de Def Leppard. Y ahorita regresamos con el rinconcito. ¿Sale? Bueno, ahorita nos seguimos escuchando. Instead of slamming down the phone, girl, for the hundredth time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, baby, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. Stop the hurt inside when love and hate come. Pues bien, en esta ocasión el rinconcito se llama tolerancia, ¿sí o no? Y miren, yo generalmente agarro parejo, o sea, a mí esto de las religiones, se me hace que estorban un mucho en cuando uno quiere tener, definámoslo, lo voy a definir así, cuando uno quiere tener una relación cercana con alguien, con algo que él cree, ¿no? En este caso, pues sería un dios, ¿no? O dioses, o etcétera, ¿no? O lo que, en lo que ustedes crean, ¿no? Entonces ahí como que la religión estorba demasiado, porque es un conjunto de reglas o de prácticamente reglas y ritos, ¿no? Que ¿por qué no tener una relación directa, ¿no? Si, si yo quiero creer en esto, es directa, tú y la cosa o la deidad a la que le quieras tú pedir o implorar o lo que quieran ustedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión la gente de la Iglesia Católica en México se lució, ¿no? Con esto de sus declaraciones y en el caso específico de en este caso la Arquidiócesis de Guadalajara, ¿no? Diciendo que en este caso el gobierno del Distrito Federal pues prácticamente había sobornado a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que impulsaran y les dieran los mismos derechos en todo el país o a nivel de la federación a las personas que de las que hablábamos hace rato, ¿no? Que tienen una preferencia sexual diferente a los llamados heterosexuales, ¿no? Entonces, porque pues, eso les iba a dar los privilegios que gozamos las personas que decimos ser heterosexuales, ¿no? O que nos comportamos como heterosexuales bajo ese concepto, ¿no? Entonces, pues salieron con ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, obviamente, la gente del gobierno del Distrito Federal no se iba a quedar de manos cruzadas y entonces les metió una demanda por difamación y todo esto. Aquí en México, pues, las demandas por difamación son prácticamente, pues no me gustaría decir de trámite, pero es como para no dejar, ¿no? Porque pues generalmente no fructifican ese tipo de demandas. Entonces, pero a lo que voy es que después salen, en este caso el vocero de la arquidiócesis en Guadalajara, diciendo es que son unos intolerantes porque ahora ya nos están echando y que esto no se veía desde hace mucho tiempo y que ¿dónde están las libertades y todo esto? Señores, ustedes están atacando a un cierto sector de la población que quiere tener los mismos derechos y obligaciones que los que tenemos una preferencia sexual, en este caso heterosexual. Ustedes están viendo no tolerantes y si exigen tolerancia. Entonces, ¿somos o no somos? Digo, ahí nomás se los dejo para pues como algo que lo uno oye pero no escucha. Entonces, digo, y ahorita les tocó a los de la Iglesia Católica, pero pues de repente se pueden poner otros así en ese plan, ¿no? Entonces, pues obviamente no son los únicos, hay grupos conservadores que también están en contra de lo mismo, y bueno, pues si uno les empieza a escarbar tantito, pues les encuentra sus muertitos en el closet, ¿no? Entonces, como siempre les digo, hay que portarse bien. En fin, bueno, pues esto es todo en el rinconcito. Los dejo con otra canción. Sí, los dejo con otra canción. Los vamos a colgar como unos 3 minutitos, pero los dejo con esta otra canción de estos señores de Def Leppard y regreso prácticamente a despedir el programa. La canción se llama Make Love Like a Man, y fue de las últimas así rolillas que salieron con un éxito

como bien dicen los señores de Def Leppard, es un hecho. Estamos llegando al final de esta emisión, la número 14 ya, del Espejo de Momo. Se dicen rápido, pero han sido 14 semanas. Es más, fueron 15, pero por ahí murió uno de los programas por fallas técnicas, pero bueno, 14 ya. Les agradezco muchísimo a las personas que pues me escucharon en vivo y a aquellos que nos estén escuchando en el formato de podcast, porque bueno, este programa está siendo grabado ahorita y pues se va a generar un archivo ahí electrónico que el día de mañana subiré para que si lo quieren disfrutar de nuevo, pues ahí va a estar disponible en diferentes servicios de archivos como iTunes y el archivo de internet y por ahí un Podomatic, que bueno, ya ahí pondré una entrada en el blog para que puedan accesarlo desde ahí. Entonces, como les decía, pues les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo de escucharme, compartir las locuras. Espero los haya entretenido y les haya gustado la pues todo, ¿no? Las notas, la música. Como les decía al principio, espero su retroalimentación y pues nos estaremos viendo pues, la próxima semana en esta misma estación a la misma hora y por este mismo canal. No sin antes recordarle que bueno, ahí está la RedoxNet con la oferta de medios y cosas a su disposición, como son los foros, como son este tipo de programas. Hay una gran oferta. Ahí si entran ustedes a la página de la RedoxNet, que es en la dirección redoxnet.info, ahí podrán encontrar tanto los foros como las diferentes opciones de programas de radio que tenemos toda la semana. Entonces pues ahí échenle un ojo y véanlo. Una nota adicional, el buen Torjo ya me avisó que ya subió el post de la luna, entonces vayan y dense una vuelta, créanme que les va a hacer trabajar un poquito sus neuronas y se divertirán conociendo más acerca de esto que les comentaba. Bueno, pues nuevamente gracias. No se pierdan mañana el diario de un huemonauta en vivo. Parece ser que nos tienen preparada por ahí una sorpresa. Ya han platicado un poquito de ella en Twitter. Entonces, bueno, ya verán los teasers el día de mañana, antes del programa. Va a ser un programa inusual, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues óiganlo. Es a partir de las 9 y no viene acabando el diario de un huevonauta, pues viene Freddy con los archivos sónicos, ¿no? Entonces, valen la pena ambos programas. Escúchenlos, son muy divertidos y muy entretenidos. Y pues bueno, así seguiremos en esto. Pues bueno, los dejo con la última rola de la noche. No crean que se me había olvidado esta. Es prácticamente una de las canciones que identifican más al grupo. Yo sé que es un cliché, pero bueno, es la canción de Hysteria o Histeria. Y yo creo que es uno de los grandes éxitos, si no es que el más grande éxito de este grupo. Entonces voy a dejar con ellos y con eso terminamos el programa. Entonces, pues a mis escuchas, tanto en vivo y en directo como en directo, pues el agradecimiento nuevamente. Nos oímos la próxima semana. Adiós. parte de la Redux Net.